cumbres del volcán. Con mi carboncito negro que vierte lumbre de amor, de las cumbres del Rosario, de otros pueblos y el volcán. Bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted. Cuando vengo por los montes con mi carga de carbón, vengo enredando horizontes en mi largo trajinar. Me cruzo por los vallados donde gime el toro gos, y cuando llego al mercado les pregono con mi voz. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted, de la Castor y de Chaperno y de Copinón. Todo, señor, es buen carbón. De otros pueblos y el volcán. Bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Sí, mi señor, es buen carbón.